Y bueno, y presentamos, dejamos ahí el proyecto y un poco con el compromiso de, bueno, de quedar a la espera de alguna respuesta, de a ver cómo se puede seguir con esto, que uh-huh. en realidad ya está funcionando porque nosotros somos toda gente que ya estamos laburando en territorio, diríamos, claro. Así que ya está medianamente en marcha, pero bueno, la idea es unificar un poco fuerzas, criterios entre todos en Villa Allende con la idea de, ¿por qué no pensar un poco más a largo plazo, algo más de sierras chicas, bueno, uh-huh. unificar un poquito ahí? Bueno, y este proyecto, también lo quiero saludar, se presentó de la mano del programa del Sol, está con nosotros Santiago Tarducci, que ya saludo. Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo andás, Fede? Bien, todo bien. Bien, de Madrid, de Madrid, España. De Madrid. Pero recién me decía fuera del aire, más cordobés, 20 años en Córdoba. 20 años en la ciudad de Córdoba y ahora en la provincia, en Agua de Oro. En Agua de Oro, en Sierras Chicas, y laburando estas temáticas que realmente son complejas. Santiago, recién charlábamos un poquito afuera del aire. Contale un poquito a la gente de en qué se basa, de qué hablamos cuando hablamos de este proyecto de actores sociocomunitarios. Bueno, yo pertenezco, como bien señalabas, a una asociación civil, Programa del Sol, que viene trabajando en Córdoba hace ya 18 años. Sí. En las temáticas asociadas con el problema de consumo de drogas. Uh-huh. Nosotros tenemos dos ejes de trabajo fundamental, la parte asistencial o terapéutica, dar respuesta a aquellas personas que quieren dar un paso en su problema con los consumos de drogas, y la parte de prevención. Y es desde ahí que nos convocan las compañeras y compañeros de la mesa de actores de sociocomunitarios, sí, de Villa Allende, para presentar y elaborar conjuntamente una propuesta que empiece a dar una respuesta, no es la respuesta, no es la respuesta final, sino que sí, es un primer paso, para lo que ellos estaban viendo en el territorio a partir de su trabajo cotidiano, que tiene que ver con este consumo de drogas, que, como bien señalabas vos, si bien es una cosa que atañe a todas las localidades, a todos los sectores sociales y a todas las edades, uh-huh. capaz se visibiliza más en los jóvenes o los adolescentes de sectores más vulnerables, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, llevamos varios meses trabajando en la elaboración, en el diseño del proyecto que hemos presentado, como decía Coti hoy, al intendente. Y el proyecto tiene tres patas fundamentales. Una primera pata que tiene que ver con una capacitación a referentes comunitarios, referentes de salud, de educación y todo aquel vecino que esté interesado en sumarse a la propuesta, como para unificar ciertos criterios, ciertas miradas con respecto al tema de qué es un consumo de drogas, qué son las drogas, cómo intervenir ante esa realidad. A partir de esa primera mirada hay dos ejes que se desgranan, uno que tiene que ver con la cuestión más específica del consumo de drogas, que tiene que ver con formar promotores o actores comunitarios que puedan dar una respuesta primera ante una demanda, alguien que se te acerca porque tiene un problema, tiene un hijo, tiene un familiar, sí, bueno, cómo contenerlo, cómo orientarlo y cómo poder derivarlo a algún dispositivo o recurso de salud en función de, ya sea local o de la ciudad de Córdoba. Que hay que construir esas herramientas, Santiago, sí, ¿no? Sí, sí, todo es a construir, todo es a armar. Si bien podemos tener muy buena disponibilidad, podemos tener muy buena voluntad, hay ciertos elementos que hay que interiorizar, los que hay que asumirlos para que la intervención sea lo mejor, lo más óptima posible, lo más habitual. Y el otro eje, que es de una mirada más inespecífica, que tiene que ver con, cuando digo inespecífica, quiere decir que si bien no apunta directamente a la problemática del consumo, a largo plazo estamos mirando la problemática del consumo, que tiene que ver con fortalecer los espacios que hay hoy en día en estos barrios de la Polinesia, Barrio Español, en Villa Allende, que son espacios de participación de los niños, de los jóvenes y de la comunidad, como para fortalecer desde ahí a estos chicos, de manera que puedan tener herramientas para poder enfrentarse ante situaciones como esta del consumo. Uh-huh. Charlábamos recién la importancia, Coti, del territorio, ¿no? De conocer las distintas realidades, los distintos barrios, en este caso de Villa Allende, y desde ahí rápidamente poder, por lo menos en una primera instancia, detectar el problema, ¿no? Desde ahí surge un poco la propuesta. En realidad todos los que participamos somos gente que estamos trabajando con los chicos en territorio hace bastante tiempo. Algunos ya a modo de laburar en equipo, ya en una forma de red, de manera espontánea, hace mucho tiempo. Y bueno, y a partir del año pasado se dio por situaciones puntuales que compartíamos entre diferentes actores, ponerlas en común y empezarnos a juntar de una manera más regular, por así decirlo, uh-huh. y a abrir un poco más el juego en lo que sería la red. La mesa de hoy arrancó desde ahí, diríamos. Venía de hace mucho tiempo, pero el año pasado como que lo consolidamos, le pusimos un nombre. Momentáneamente nos estamos juntando en Polinesia, en el colegio, porque bueno, la gente que está conformando la red tiene que ver con gente que se mueve también en el COL. Están Vivi, del hospital, que la conoces, de Secretaría de Desarrollo Social, la Caro Crespo, Oficina de Empleo, ahora está la Sofi, Comisión de Carnaval estoy participando yo, también está la Sole, que va desde Oniria, y Pipi, que está como Comisión de Carnaval, sí. Y como la murga local, que también está bastante interesado en mirar un poco toda esta temática en red y ser parte. A Padro, que ahí está también Marita Vidal y el Manu Seleme. CENAF Nación, que está Valeria Bondone. Ministerio de Educación, que incluye lo que es IPEM, el EPAE, el Anexo y el PIT. Centros Vecinales, que en un comienzo fue más participativa la movida. Aparecieron de Barrio Español, también de Polinesia, diferentes lugares contándonos que les estaba pasando lo mismo que nosotros. Bueno, chicos, que es un tema de agenda, sí, en los centros vecinales. Sí, y chicos que se acercan a ver, che, quiero ver qué hago con esto, me está preocupando, o padres, y nadie saber qué responder. Momentáneamente lo de los centros vecinales había quedado un poquito a un costado porque estábamos enfocados en darle forma a un proyecto o algo para activarlo ya. Entonces como que esto de seguir pensando en conjunto, en lo hacer, en lo cotidiano, quedó un poquito de lado. Momentáneamente, como para darle forma a esto, que saliera del horno, diríamos, sí. Y retomar desde lo que cada uno hace todos los días, bueno, con Programa del Sol, que también lo sumamos en esta historia, a ver cómo planificar esto, siendo que la red ya está conformada, claro. Cómo darle una forma un poquito más, y también más productiva, ¿no? Que bueno, ¿qué podemos hacer? La red ya está, la gente está, ¿qué nos falta? Para realmente poder empezar a hacer algo. ¿Y qué nos falta, Santiago? Teniendo en cuenta esto que dice Coti, ¿no? La red está, la gente está. Y falta lo que, bueno, muchas veces falta, es decir, es encomiable, y la verdad que hay que reconocer que el trabajo de que está haciendo la mesa de actores, por un lado, yo creo que es la única forma de poder encarar, creemos como institución, que es la única forma de poder encarar estas problemáticas con el otro, porque en realidad la población pasa por nuestras instituciones y es la misma población que va al hospital, que va al desarrollo social, que va a la escuela, que va... Entonces, la única forma es aunar criterios, unificar fuerzas para también desde ahí rentabilizar los recursos. ¿Qué es lo que falta? Muchas veces los recursos humanos, claro, los recursos económicos y los recursos materiales. Por eso la idea de hoy era presentar este trabajo que se viene haciendo con esta proyección a un año, desde un encuadre de proyecto que contemple también el financiamiento. Digo, no hay política, en realidad esto no es una política, pues hablábamos ahora al salir de la municipalidad, de hablar con el intendente, que si bien este es tendría que haber sido el resultado de una política pública municipal con respecto a la temática, pero bueno, las cosas a veces nunca se empiezan por donde hay que empezarlas, entonces empezamos desde este trabajo y de esta voluntad de estos actores para trabajar. Cualquier intervención que quiera ser medianamente seria y que pueda, tiene que ser a mediano o largo plazo, claro, tiene que contar con recursos humanos y recursos materiales, tiene que ser evaluable. Y si no, son parches que vamos poniendo y que en realidad lo que hace muchas veces es quemar muchas veces a la gente que participa, porque empiezan a sumarse frustraciones y empiezan a ver, bueno, abandonos y desesperanzas, ¿no? Entonces, la idea que hablamos hoy con el intendente tiene que ver con que esto en un futuro llegue a ser parte de una política, de un plan municipal que aborde la problemática del consumo de drogas a nivel local y también, como señalaba Coti al principio, que pueda tener una proyección regional. Sierras Chicas es un corredor que tiene unas conectividades muy, muy, muy cómodas para la población, y entonces de ahí los chicos transitan y sobre todo para dar una respuesta a la parte más compleja que tiene que ver con la asistencia. ¿Qué pasa, claro, cuando alguien quiere hacer un tratamiento terapéutico? Bueno, recién decía Coti, por ahí aparecen los casos y hasta la gente del centro vecinal que tiene muchísima voluntad pero no sabe puntualmente. Claro, no se sabe, no hay información por un lado y por otro lado tampoco hay muchos dispositivos. Hoy en lo que es lo público, los dos dispositivos o tres que hay están en Córdoba, en el centro de Córdoba. Claro. No hay una descentralización en ese sentido, entonces por ahí hablábamos que cuán cómodo sería y cuán interesante poder, bueno, generar con los acuerdos municipales, con el resto de los intendentes, un centro regional que dé respuesta a la problemática de todas estas localidades. Es un rosario de pueblos que donde la problemática está, se vea más, se vea menos, pero está. Entonces, y si no va a ser muy difícil, porque podés trabajar desde la prevención, desde la promoción de la salud, pero tenés que dar la respuesta definitiva, que es qué hace uno cuando quiere de realidad dejar de consumir drogas. Salir de esa problemática. Por ahí recién lo decía Santiago Coti, lo importante de que esto se transforme en una política de Estado, ¿no? Digo, lo valioso de gente como ustedes, de las organizaciones que se ponen a disposición de, en este caso, de un municipio, el de Villa Allende, para decir, che, mira, nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo, conocemos el territorio, estamos capacitados, este es el proyecto. Digo, qué importante que eso luego prospere como una política de Estado. Y sí, porque hay un punto en que también que, bueno, justo lo dijo recién Santi, esto de la aparece la frustración, la desesperanza, tiene que ver un poco con eso, porque desde todos los ámbitos, por ejemplo, también Ceci, del anexo de Polinesia, y la GRA, que está en el EPAE, desde Educación, se intenta, diríamos, como aparecen estas situaciones, estos casos, bueno, nos comunicamos entre nosotros, y bueno, fijemos si entre todos podemos incluirlos en este espacio, sumarlo desde acá, agregar esta otra historia, pero llega un punto en que, bueno, sí, pero ¿y qué hacemos si se necesita un tratamiento? Puede estar la mejor voluntad todas las veces, pero claro, es muy difícil que alguien viaje 5 veces a la semana, ni hablar del costo, para hacer un tratamiento en Córdoba. A la larga es muy difícil de sostener. Entonces también hemos logrado, incluso desde el carnaval nos pasa mucho, cuando vamos a ver los talleres barriales o en el SIAC, que estoy yo en percusión, los vínculos están, ya hemos identificado los referentes, el laburo realmente, el territorio está abierto, pero cuando está la confianza, vienen y te plantean, che, sí, esto es un tema, es un problema, ¿cómo lo podemos manejar? ¿Qué podemos hacer? Es muy difícil porque no tenemos respuesta para dar realmente en qué hacer con un pibe que quiere salir, claro, o con una familia que realmente quiere ayudar a su hijo a salir de esto. Uh-huh. En el cole les pasa, a nosotros en los espacios de también de carnaval nos pasa un montón, a todos les pasa en sus diferentes áreas que laburamos, que llega un punto en que se te trunca la situación, que es un poco esto que decimos, bueno, está buenísimo la capacitación, nos formamos, todo, la idea es que los recursos se generen desde acá, también eso también está bueno que quede claro, más allá que el programa del Sol venga, nos ayude a armar, sí, nos capacite, nos dé, la idea es que los recursos sean de la misma gente de Villa Allende, el programa del Sol después se retira, uh-huh, por así decirlo, a otra localidad, a otra, para poder, sí, impulsarlo. Y nosotros ya tengamos los recursos propios de la gente, claro, local, de los que realmente conocen Villa Allende, estamos en Villa Allende, quede ya en funcionamiento y laburando. Uh-huh. Pero sí se necesita, desde lo que es el municipio, desde los fondos y el presupuesto, cosas a nivel de bueno, de hay que resolver en las Sierras Chicas un lugar para el tema de un tratamiento, porque no tenemos en ningún lado en las Sierras Chicas. Entonces también es un tema. Claro, y está bueno cómo se aborda distintas problemáticas, el tema de la basura, y la cuestión de la cloaca, seguridad y demás. Digo, esto también es una problemática, sí, regional. Sí, hablamos que creo que hoy están dadas estas condiciones políticas a nivel región, porque, bueno, por lo menos los intendentes uno ve que se están aunando esfuerzos y criterios para resolver problemas comunes. Este, uh-huh, es un problema común. Sí quería por ahí señalar, hablamos de tratamiento, es decir, por ahí hay que desmitificar un poquito. No toda persona que consume drogas amerita de un tratamiento de este nivel de intensidad. Uh-huh. Hay una respuesta que la puede encontrar en el municipio, que lo puede encontrar desde la atención del hospital, desde el equipo, sí, de salud mental, desde... Pero sí es verdad que en un momento dado, para algunos sectores poblacionales, para algunos individuos, sí hace falta un tratamiento terapéutico, y ahí es donde ahora mismo hacemos agua en general en toda la provincia. Uh-huh. Córdoba, salvo Córdoba, Río Cuarto y un par de localidades más, no tienen instancias, espacios donde poder, ni públicos ni privados, donde poder hacer estas coberturas. Uh-huh. Coti, antes de terminar con la nota y preguntarte cómo les ha ido, cuál es la expectativa y demás, Santiago, recién charlábamos fuera del aire, y me parece que está bueno que lo plantees también, como para generar el análisis en la gente que está escuchando del otro lado. Vos decías, uno de los errores que tenemos todos como sociedad es unir rápidamente, cuando uno habla de la problemática de la droga, con el tema de la seguridad, ¿no? No, acá se combate la problemática porque hay mayor policía, porque hay más gendarmería, cuando en realidad es una sola pata de la mesa, es mucho más profundo, ¿no? Sí, bueno, debe ser por nuestras lógicas que asociamos siempre consumo de drogas con seguridad, uh-huh, y con fuerzas de seguridad del Estado, lo cual es una pata, es un componente, evidentemente, que tiene que ver con el tema del delito, de la justicia y demás. Uno no excluye ese componente porque tiene que estar. Lo que también es real es que las drogas han estado históricamente presentes en todas sociedades desde hace miles de años y van a seguir estando. Y en este contexto actual, lo que hay que hacer, más allá de evitar reducir la disponibilidad de sustancias y el acceso a las mismas y demás, es formar y trabajar con los chicos para que tengan elementos ante que les permitan tomar decisiones individuales libres ante una situación de consumo. Claro. Es decir, la droga podrás allanar y requisar 500 kilos de coca, pero entraron 2.000. Es decir, la droga siempre va a estar en los barrios, siempre va a estar, porque es un producto más de consumo en este contexto de sociedades de consumo en las que vivimos y hemos desarrollado. Desde ahí lo mejor es formar y educar a los pibes desde edades tempranas para que tengan elementos de qué supone consumir drogas, qué riesgos tiene, qué incide en su proyecto de vida y desde una decisión medianamente libre de los individuos que puedan optar en ese sentido, ¿no? Si no, es seguir invirtiendo muchos recursos que hemos invierten a nivel provincial y a nivel estatal en equipamientos, en fuerzas de seguridad, pero que tiene que ver con este discurso de la lucha contra las drogas, con la guerra contra las drogas, pero que en realidad, bueno, hace 70, 30, 40 años que venimos escuchando eso, y sin embargo, el otro día el referente nacional de que trabaja esta temática, Moro, decía que era un punto álgido en el consumo de drogas hoy en día en Argentina. Estamos dentro de los niveles más altos de consumo. Claro. Y bueno, esto veían, digo, yo llevo 20 años acá, hace 18 años que vengo trabajando esta temática acá, hace 18 años que estábamos viendo esto. No es nada nuevo. Más vale tarde que nunca, ¿no? Pero bueno. Totalmente. Cuti, por último, recién salen de la municipalidad, se ha presentado este proyecto, expectativas, ¿cómo lo han recibido? Salimos todos re contentos. Bien. Se pudo conversar muy bien. Como ya es sabido, es difícil los laburos en equipo. Imagínate que para terminar la redacción del proyecto somos muchas personas, muchas cabezas. Llevó sus discusiones, sus peleas, sus cosas que están buenísimas que sucedan y pasen, hablando de la temática y hablando de cómo plantear esto incluso. Pero se vio hoy en la audiencia, ahí charlando con el intendente, con la gente de ahí, que estamos todos de acuerdo en la base de esto, estamos todos de acuerdo hacia dónde queremos ir. Y bueno, eso creo que fue lo principal, más allá de presentar el proyecto y entregarlo, fue dejar en claro un poquito esto, la idea nuestra de que, diríamos, creemos que el problema este de consumo, todo lo que implica, tiene que ser mirado y encarado de una manera integral. No es problema o de desarrollo social, o de salud, o de seguridad, porque ahí es donde hacemos agua. Cuando uh-huh. un problema lo encaremos de un solo lado, nos estamos olvidando de todo el resto de la situación que hace a lo que realmente lo podamos abordar como debe ser, que es de manera integral. Esa misma mirada que planteamos hacia esta problemática que puntualmente en esta mesa nos reúne, es hacia la mirada, es hacia la forma de encararlo, porque también por eso la mesa está compuesta por diferentes actores de diferentes sectores, y realmente creemos, y es lo que hicimos hincapié hoy, que es lo que está bueno respetar y también fomentar el laburo en red de verdad, en este caso de los referentes, de los actores locales, junto con la gente del municipio. No es el municipio o, la idea es que laburemos todos juntos. Es la única forma de encarar esto, porque es la única forma que se puede mirar el problema y por ende buscar una solución y una salida. Que entre todos lo hagamos, porque además lo hemos probado en chiquitito, a lo largo de este tiempo lo hemos visto que lo poquito que cada uno labura en su terreno, en su barrio, funciona. Y si fuera una política de Estado, los resultados serían... Pero también es muy difícil y somos testigos porque fue un parto lo del proyecto, fue muy loco lo que generó. Incluso nos dimos cuenta el último, ahora ya me estoy yendo a dejarlo en el Consejo Deliberante, porque fue lo primero que dijimos, y después, bueno, no, que sí, que no, que las notas, que las cosas, y bueno, y quedó medio ahí, pero bueno, ahora nos estamos yendo a dejarlo ahí en el Consejo Deliberante. Porque otra de las, diríamos, más allá de este proyecto, que el intendente dijo que lo va a llevar porque está viajando a Buenos Aires, así que lo va a llevar para ver, bueno, para ver si se consiguen fondos, la gente también que estaba ahí de salud y de desarrollo social, ya estaban viendo la temática, a ver qué programa se puede bajar, de dónde se pueden sacar fondos. O sea, re buena predisposición. Bien. Y con la idea de laburar realmente todos juntos. Está un tema de que hace desde el año pasado que estamos queriendo venir con traer a Narcóticos Anónimos acá a Villa Allende. Que bueno, que es una organización muy reconocida, tienen su propio estilo, su formato, y están con ganas de venir. Mirá. Para el lado de Villa Allende, porque uno de los chicos es de la zona, maneja los barrios, conoce todo. Y bueno, y está demostrado que como para arrancar con el tema, generar un espacio de una vez a la semana, un lugar un espacio de escucha, que sirve. Sí, de escucha, que la gente pueda ir, que sepa que tiene a dónde ir a hablar del tema, que se instaure como algo típico de acá. Hace desde el año pasado, Fede, que está la gente, estamos nosotros queriendo arrancar con esto y no tenemos espacio físico en donde hacer las reuniones. Entonces, bueno, porque también hay todo un tema ahí medio tabú, que no se hable, como se ve que la palabra anónimo genera eso, no sé, de que no se hable, pero está en todos lados instalado, está funcionando súper bien en todos lados, están en Arguello, están en todas partes, pero sigue estando tras manos para alguien que quiere ir. El horario suele ser a la noche de cita, que es cuando todo el mundo sale de laburar, entonces también viajar a otro lado es un viaje. O sea que faltaría el espacio físico. El espacio físico y no lo estamos logrando. Que es otra de las cosas que se le planteó al intendente. Sí, que lo ha tomado también como ver la posibilidad de estudiar varios, qué viabilidad hay en algunos lugares. Bien. A ver si lo logramos para que arranque, porque está ahí frenadito solo por un tema de espacio físico. Sería importantísimo. Santiago, por último, ¿algo que te haya quedado ahí en el tintero? No, ahí estaba, porque cuando hablábamos de de esta experiencia que empezábamos como la casa por el tejado, cuando en realidad lo principal son los cimientos, que tiene que ver con la política pública, y vos señalabas política de Estado, que es un paso más, es decir, primero una política pública, es decir, que, el Estado se dé respuesta a un problema y que esta política pueda ser participativa. Si encima es una política de Estado, que quiere decir que trascienda la gestión y que esta gestión ahora de que es actual y que la gestión que viene, sea del partido que sea, la continúe, bueno, eso es tocar el cielo con las manos casi. Yo creo que acá tenemos política de Estado en la problemática, en el tema vinculado con Malvinas y poco más, me parece. Entonces, pero sí, pues pongamos la ficha bien alto para que para poder llegar lo más alto posible. Apuntemos a las estrellas para llegar a las copas de los árboles. Pero bueno, animar al intendente, y sobre todo esto que también me parece que la respuesta es igual que a nivel territorial, desde esta mesa de actores, es un encuentro de actores individuales que se suman a un proyecto común. En otra escala es un proyecto, puede llegar a ser un proyecto de municipios que se encuentren para hacer dar una respuesta más colectiva y regional a una problemática que les toca a todos en ese sentido, ¿no? Tal cual. Coti, Santiago, muchísimas gracias por estar. Desde Nexo 93.9, obviamente vamos a seguir el devenir de este proyecto, que ojalá, vos recién decías algo, Coti, no debe existir, vamos a hablar de Villa Allende, no debe existir una persona en la villa que no quiera que esto se resuelva. Y de la mejor forma, que es conteniendo, que es integrando, que es escuchando, que es abrazando, no solamente tiene que ver con la seguridad. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vos, Fede. Y bueno, vamos a seguir seguramente en contacto con todo este tema de Villa Allende. Santiago, gracias. Gracias y quedamos a vuestra disposición para lo que sea. Bueno, y gracias por elegir Córdoba. Y cierras, chicas. Santiago Tarducci con nosotros, del programa del Sol, Coti Riaño, amiga de la casa de la Comisión de Carnavales, a Padro y demás. Bueno, se ha presentado este proyecto. Volvemos a insistir, desde Nexo 93.9 vamos a seguir el devenir del mismo.